estamos en un fabuloso y increíble nuevo episodio de Radio Talpuy. Ahora vamos con los saludos. Hola, soy Sayen. Hola, soy Bruno y no bien suscribirse a @brunox22 hasta GameStar22. Todo junto. Hola, me llamo Pascal y les quiero recomendar una serie que yo todavía no la veo para salir hoy día, que se llama Asterix y Obelix, el combate de los jefes. Véanla. Hola, yo soy Luciana. Hola, yo soy Aurora. Hola, soy Luna. Hola, soy Martín y saludos a personas, adiós. Figueroa. Hola, soy Martín Torres. Hola, soy Facundo y estoy aquí con micrófono. Hola, soy Luz y estoy grabando los bloques. Ahora vamos con encuestas de Aurora. Aurora primero, cuéntanos de qué se tratan las encuestas. Ya. Yo les pregunté a las personas como qué animales preferían y las ideas me las dio la Luciana, que somos como equipo en las encuestas, y me dijo como las ideas y me dio ideas, solo dos ideas, como y no pude cumplirla porque no me he visto la película o la no, las películas. Entonces hicimos encuestas de qué animal prefieres, pusimos perros, gatos o cuyos o otro animal. Y de eso entra. Entonces comenzamos. Ahora ponle pausa y ahora vamos a cambiar. Ahí sí. Dale. ¿Listo, Rey? ¿Estás hablando? Sube el volumen. Alfonsín. ¿Los perros, los gatos o...? Hola, ¿cómo se llama? Me llamo Lumi. Ya, sí. Le voy a hacer una encuesta. ¿Qué animal prefiere? ¿Los cuyos, los perros, los gatos o otro animal? Otro animal, el ajolote. Ah, ya. ¿Ajolote? Ya. Entonces, ¿qué animal...? Ya, hola, ¿cómo se llama? Marenú. Ya, entonces le voy a hacer una encuesta como la Lumi. Ya. ¿Y qué animal prefiere? Gato. Ya, gato. Ya. Vamos a hacer silencio un ratito. Hola, ¿cómo se llama? Hola, ¿cómo se llama? Me llamo Lumi. Hola, ¿cómo se llama? Me llamo Lumi. Ya. Le voy a hacer una encuesta. ¿Qué animal prefiere? ¿Los cuyos, los perros, los gatos o otro animal? Otro animal, el ajolote. Ah, ya. ¿Ajolote? Ya. Entonces, ¿qué animal...? Ya, hola, ¿cómo se llama? Marenú. Ya, entonces le voy a hacer una encuesta como la Luz. Ya. ¿Y qué animal prefiere? Gato. Ya, gato. Ya, vamos a hacer silencio un ratito. Hola, ¿cómo se llama? Martín Figueroa Nicanor... lo dije mal, perdón. Martín Nicanor Figueroa Miranda. Yeah. El kibidi. Ya, cállese, señor. El kibidi de tu abuela. Ya. ¿Qué animal prefiere? Tenemos opciones que son gato, perro, cuyos el y kibidi. Otro animal. Ya, otro animal. Y también es kibidi de toilet. Yeah. ¿Cuál? Es el lagarto. Ya, pero es el lagarto. Hola, señor, ¿cómo se llama? Facundo. Ya, entonces, le vengo a hacer una encuesta. ¿Qué animal prefiere? Gato. Kibidi de toilet. Ya. Kibidi de toilet. Ya. Ya, ¿viste que es de encuesta? Magia negra. Hola, ¿cómo se llama? Hable, señor. No sé, se me olvidó el nombre. Ya, hable. Ya se me olvidó. No, me llamo, sí, yo me llamo. Yo soy el hijo médico. Martín. Ya. Martín, ¿sí? Martín Torres. Ya, Martín Torres, ya. Le vamos a hacer una encuesta. ¿Qué animal prefiere? ¿Gato, perro, cuyos o otro animal? Un Ferrari rojo. Ya. Hola, ¿cómo se llama? Luna. Ya. Le vamos a hacer una encuesta rápida. ¿Qué animal le gusta más? Perro. Ya, perro. Se me olvidó preguntarle, pero ya. Ya. Hola. ¿Qué animal le gusta más? Ahí te hago una encuesta. Ya. ¿Perro, gato o cuyos? ¿Otro animal? ¿Puede ser otro animal? ¿Sí? Bueno, yo creo que entonces sería el lobo. Sí, lobo. Ya. Hola, ¿cómo se llama? Me llamo Lumi. Tuvieron fallos técnicos y tuve que parar entonces ahora. Ya. Hola, ¿cómo se llama usted? Hola, me llamo Amaya. Ya. ¿Qué animal le gusta más? Tenemos opciones. ¿Gato, perro o cuyos o otro animal? Me gustan los gatos y los perros, pero mi animal favorito creo que es otro. Dígalo. O el panda rojo o los capibaras. Ah, ya. Yo pensaba. Entonces. Hola. Le vengo a hacer una encuesta rápida. Ya. Aquí. ¿Qué animal prefieres? Aquí. Responde. Habla. Cierto. Uy, espera, se me olvidó preguntarle ya. Como. Pero su nombre. El Unei. El Unei. Hola. Ya, ¿qué? ¿Qué tenemos opciones para qué animal prefiere? ¿Prefiere los gatos, perros, cuyos, otro animal? Me gustan los canguros y los cuyos. Ya, pero solo puede elegir uno. Ya, ya, ¿cuál se tiene que decidir? Ah, ya, cuyos. Ya, entonces, chao, vamos a hacer otra pausa técnica porque vamos a comenzar el taller, parece. Entonces vamos allá, entonces chao. Volvimos acá y con Mariano, ya. Hola. Espérate, ya, que aquí le vamos a hacer una encuesta de qué animal prefiere. Tenemos opciones, gatos, perros, cuyos o otro animal. ¿Es un cuyo? Es como un tipo de hámster. Un hámster, pero más feo. Cállate la pinche boca. Ya. Yeah. Oh, no te van a dejar grabar eso. No, no, ya. Igual. Estoy entre perros y gatos porque. O sea, me gustan los perros y los gatos. Tengo dos perros y un gato. Otro animal, otro animal. Los capibaras. Bueno, ¿por ya. Qué no? Sí, ya. Andamos con. Víctor Choque Tapia Morales. No importa que hayas dado tu nombre completo, pero ya. Me importa un huevo. Te vimos hacer una encuesta de qué animal prefieres. Ya le escuchaste. ¿Y qué prefieres? ¿Los gatos, perros, cuyos o otro animal? Aguilote. Bueno, chao. Ahora nos vamos con el siguiente bloque. Chao. ¿Vieron fallos? Las escuelas en el recreo, no en la salida, mejor dicho. Ahora vamos con Bruno, el segundo bloque de actualización Roblox. Hola, soy Bruno, el don youtuber del Brunox The Game Star 22. Y bueno, vamos a hablar sobre la actualización de Roblox reciente que. Literalmente cambió varias cosas en Roblox. Uno que es el logo, que literalmente antiguamente Roblox contenía un logo blanco y negro, como recuerden. Y bueno, hablando sobre Roblox, cuando lo que no saben, Roblox es un juego de un plataforma de juego donde online, donde puedes jugar online y juegos que crea la comunidad y cosas. Bueno, tras una actualización reciente que fue como a fines de marzo. Cambiaron varias cosas, más que hubieron problemas en. Hubieron. Tras la actualización, varios juegos tuvieron que. Fueron bloqueados, ya que tuvieron que renovar nuevas cosas. En caso de. Project Transfer fue un juego de furros, que son como animales o mutantes humanos. De sobrevivencia. Ese juego ahora dice que está restringido por edad de 13, ya que supone que están intentando renovar los contenidos, así que están como modificando los contenidos y de ahí posiblemente se desbloquea para dispositivos. Hay algunos juegos que ya están aptos como el dispositivo de computador, ya están deshabilitados, varios juegos, pero solo faltan los dispositivos como Android, Apple, iOS y esas cosas. Bueno, eso, nos despedimos. Y aquí viene la canción cómics de Caravan Paradise. Que lo disfruten. Ahora vamos con el bloque 3, que es sobre el peluche de inglés. Hola. Hola. Que hace poquito en inglés nos dijeron que a quinto y sexto, por lo menos, nos dijeron que íbamos a ir un día, la próxima clase de inglés, íbamos a ir al Mall Paseo Ross, a una tienda que uno puede armar su peluche y lo puede, no sé, personalizar ropa, pero sale muy caro, así que, y la profe de inglés dijo que no y le íbamos a poner ropa porque era muy caro. Y eso, vamos a ir allá. El Martín tiene una propuesta de nombre que quiere que se llame. ¿Cómo quiere que se llame? Pelela. ¿Quiere que se llame Pelela? Bueno, Yo quiero que se llame, no sé, yo quiero que se llame Pepito. No, mejor, ya sé, que se llame Sigma Boy. Sigma Bear. También tengo otras propuestas, como Arbolito el Veganito, Pepito el Mascapito, Alfonso Joaquín de los Martínez y audífono con micrófono. Bueno, y también eso, y la tienda en el video que vimos, por lo menos se vio súper bacán, porque había una máquina de relleno, pero el peluche que eligieron en el video era súper feo. Yo creo que tenemos que elegir el ajolote. Era demasiado tierno. Y bueno, eso. Necesita el nombre de Pelela. Pelela, sí, se tiene que llamar Pelela. Bueno. Pelela. Que yo tengo una propuesta de nombre. Pedro. Bueno, aquí damos por terminado este bloque más corto de toda la historia de la humanidad del 2023, ahora es 2023, me gustó el 2023, no el 2025. Aunque, bueno, vean la serie que salió en Netflix, o película, no sé, ahora voy a ver. Y les quiero recomendar la nueva economía muy, muy premium de Tarpuy, que yo y el Facu estamos ocupando. Se llama la tarjeta VIP Economic. donde le preguntas a la gente si la puedes comprar o cualquier cosa. Y si te dicen que sí, la compras. Yo tengo caleta de gente comprada. Vamos con música. Sí, de hecho la tarjeta... Vamos con música. ¿Vamos con música? Anúncialo. Y ahora vamos con música. Ahora vamos con el tercer bloque, que es el famosísimo bloque de chistes. Yo tengo un chiste que es... ¿Por qué un delfín? ¿Por qué una foca mira hacia arriba? Porque está enamorada del foquito. Había una vez un niño que se llamaba Pegamento, se cayó y se pegó. Había un camión lleno de choclos, giró y chocló. ¿Qué le dijo una impresora a otra impresora? ¿Esa hoja es tuya o es mi impresión? Parece que sí, y eso es impresionante. ¿Cómo fue que un camión de bencinas chocó con un poste resfaladizamente? Porque se resfaló con su propia bencina. ¿Se hizo pipí? Entonces... Sí, se hizo pipí de bencina. Ahora vamos con un chiste de caballeros. ¿Cómo se le dice al Sir que es muy ruidoso? Sir, Ena. Yo tengo dos chistes. Uno, también un chiste de caballeros, que el caballero más guetón se llama Circunferencia. Y el otro era... no me acuerdo. Oye, cerramos el bloque. Espera. Cerramos el bloque. El caballo más flaco. Yo tengo un chiste. Vale, me acuerdo. Que después que Dobby se despidiera de Harry en la película 2, aunque no lo crean, Dobby después que dijo Dobby es libre, se fue a la montaña más que tenía más nieve y se empezó a cantar libre soy, libre soy, el amo un calcetín me dio, libre soy, libre soy. Un chiste más. Ahora vamos con música. Una canción que está en inglés, que no sé cómo pronunciar el nombre, así que vamos para allá. Blackpink in your area. Blackpink in your area. Being a bad girl, I know I am. And I'm so hot, I need a fan. I don't want a boy, I need a man. Click, clap, bada bing, bada boom. When it bop, chime in, go deny, bada boom. Could you ask her? No, you got it, oh. With the number that they go, pick up, pang, pang, pang. Pang, pang, bada, bada, pang, pang, pang. Jigging now, be a joke, better, tan, tan, tan. Hands up, next on the bottle full of honey. Nigga, my love, my tattoo, kick a naya. Jenny. Ahora vamos con las despedidas. Chao, soy Sayen. Bye, bye. Chao, soy Pascal. Vean la serie o película. No sé, porque ahora el Martín me dio la duda si era una película de Asterix y Obelix. Y si estás enfermo, ven al doctor de Tarpuy, donde le rompemos la espalda y le metemos pasto por la oreja. Chao, soy Luna. Y es cierto eso. Es el mejor quiropráctico, Pascal. De hecho, me rompió la espalda mucho más de lo que ya tenía. Muchas gracias. Hola, soy Aurora y le mando un saludo a mi cama y a mi perro y a mi gata. Chao. Chao. Y no olviden usar la VIP Economic. Sirve para comprar personas, autos y casas. No olviden usar la VIP Economic. Recuerden usar confort. Chao, soy Martín Nicanor Figueroa Miranda. Hola, soy Martín y ahora me despido, pero sin antes dejarle mi entrevista. Soy Luciana y me despido. Bye. Soy Facundo y me despido y les quiero decir un dato curioso. ¿Saben por qué el confort se llama confort? Por la marca confort. De hecho, eso se llama, el confort se llama toalla de papel. Adiós. Hola, acá me encuentro en el baño de mi casa a punto de entrevistar al lavamanos del baño. Acá está, entrevistémoslo. Hola, señor lavamanos, ¿cuál es su nombre real? ¡Qué buen nombre! Nunca había escuchado un nombre tan bueno. ¿Cuál es su comida favorita? Un poco largo el nombre de su comida favorita. ¿Cuál es su canción favorita? Un nombre bastante corto. Y no sé, no conozco esa canción. ¿Qué opina del water? Interesante opinión. Bueno, chao, señor lavamanos. Hola, acabo de encontrar esta cuña imposible de encontrar. Así que si estás escuchando esta cuña, siéntate afortunado. Espero que sigas disfrutando de Radio Tarpuy. ¡Adiós!